traicionado. Era bello, era todo un encanto. Le escribías en paredes te amo. Jugabas con ella en tus sueños. Al despertar le decías te quiero. Corazón, me estás hoy lastimando. Déjate llorar, no sufras tanto. Que con tanto fuego me has quemado. Tonto corazón enamorado, me metiste bien hasta las manos. No me dejes solo en esta noche, pues la extraño todavía tanto. Enamorado, por tanto querer te han traicionado. Era bello, era todo un encanto. Le escribías en pared.